nosotros historias llenas de vida. Poner sentido al camino, alguien ahora te está esperando. Abraza la libertad que da tu mundo ordenero. Y el editorial de hoy, debate presidencial, bien público que nos debemos los argentinos. Invitados por la Organización de la Sociedad Civil Argentina Debate, estuvimos en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en un encuentro donde se destacó el valor esencial para la salud de las instituciones del debate público de los candidatos a presidente de la Nación, elemento democrático que aún está ausente en la cultura argentina, a pesar de llevar ya más de 30 años ininterrumpidos de sistema de gobierno democrático. En la oportunidad fueron invitados a exponer, y escuchamos con mucha atención, a expertos internacionales que intervinieron en debates presidenciales en Brasil, en los Estados Unidos de América, en Chile y en Perú. La participación de todos los candidatos, con criterio amplio y pluralista, un lugar público adecuado, como la sede de una universidad, por ejemplo, la coalición de medios de comunicación que colaboren en la transmisión del debate, de modo de garantizar el acceso abierto e igualitario de toda la ciudadanía, la inclusión en el debate de temas vinculados al desarrollo, a políticas públicas y cuestiones coyunturales de interés para la sociedad, y el no caer en exaltaciones o ataques personales, son algunas de las líneas básicas que deben primar en estos debates que, por el fortalecimiento del sistema, deben incorporarse como práctica ineludible en la cultura argentina. Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social con sede en Perú y uno de los oradores, recalcó el valor de que cada individuo puede ser parte de esta coalición pro debate. No, yo creo que lo fundamental es hacer una coalición, un sentido común, una corriente de opinión en favor del debate, ¿no? El debate presidencial debe ser parte de la cultura democrática. La democracia está basada sobre la libertad de elección, pero esa libertad de elección tiene un fundamento en el voto informado. Entonces, la buena información de los ciudadanos es parte del proceso democrático, es parte de la cultura democrática, y en ese contexto las organizaciones de la sociedad civil deben contribuir a que se dé este debate y a elevar el nivel del mismo, evitar que el debate caiga en anécdotas, en ataques personales. Eso siempre va a haber, pero digamos, no debe ser lo central. El debate no debe ser una cosa farandulera, no debe ser una cosa de ataques personales de bajo nivel, sino debe ser un debate de ideas, de programas, de conceptos, de visiones de futuro del país y de cómo podemos llegar hacia ese futuro el mejor pie posible. Y yendo a los seguidores de esos medios que van recibiendo por las redes sociales, ¿es importante que cada individuo tome esto como bandera y lo haga, digamos, fortalecer como mensaje? Pienso más en el largo plazo, no solamente en la coyuntura. A cada individuo, ¿qué mensaje le daría, Javier? Bueno, el mensaje es sean parte de esta coalición pro debate, ¿no? Sean parte de esta coalición desde donde estén y de la manera que puedan. Si tienen redes sociales, en Twitter, en Facebook, difundan estos mensajes, difundan esta necesidad, esta demanda de debate. Y también en sus relaciones personales, amicales, profesionales, familiares, a todo nivel donde se pueda, hagan campaña por el debate. Tenemos que promover los debates, ¿no? Los debates son la mejor ocasión para que los candidatos nos expongan sus puntos de vista, sus programas de gobierno, en un ambiente además en el cual hay interacción entre los candidatos y podemos ver con más espontaneidad, con menos preparación, cómo son efectivamente los candidatos. Entonces, si queremos buenas políticas públicas, un buen futuro para el país, necesitamos personas que lo implementen, y para conocer a estas personas no hay mejor manera que verlos debatir entre ellos. Por su parte, Charles Gibson, periodista norteamericano de reconocida trayectoria en la televisión y moderador en debates entre George W. Bush y John Kerry, por ejemplo, en 2004, y entre Hillary Clinton y Barack Obama en 2008, sostuvo que el debate es el acto individual más importante que tiene el electorado para elegir al jefe del Poder Ejecutivo. Es la posibilidad de ver a los candidatos juntos allí, uno al lado del otro, y esto forma parte de la cultura política en varios países. It is the single most important part of an election, and an election is the most important thing. Es la parte más importante de una elección, y una elección es lo más importante que puede hacer un país al elegir al jefe del Ejecutivo. La necesidad de ver a los candidatos uno al lado del otro se ha convertido en parte de la cultura política en muchos países, incluyendo a los Estados Unidos. Y podría ser en Argentina, ya que están en un momento interesante, porque están ante una elección presidencial abierta. Son los debates importantes porque es la única oportunidad que se tiene de ver a los candidatos uno al lado del otro, en una atmósfera no guionada, no ensayada. Frecuentemente, en las elecciones, en todos los países, los candidatos desarrollan un cierto discurso fijo y eso es lo que dicen una y otra vez. No tienen que comparar sus puntos de vista parados al lado de sus oponentes. Entonces los debates son la única oportunidad que el público tiene de ver a los candidatos en ese rol y por eso son importantes. Las elecciones en los Estados Unidos muestran no sé cuánta gente cambia su voto. Y hemos hablado de esto con nuestros hermanos de Brasil, Chile y Perú. No sé cuánta gente cambia su voto, pero ellos sí dicen en todos los países que los debates son el evento más importante de las elecciones, y eso es porque pueden ver a los candidatos uno al lado del otro, y se deciden no solo por lo que dicen, sino también por lo intangible, cómo se veía, cómo actuó, cómo se comportó. Eso se vuelve muy importante. A largo plazo, una elección es una extensa entrevista de trabajo, y no hay otro momento más importante que cuando hablas con tu potencial empleador, esto es, el público durante el debate. Debate presidencial, un gran esfuerzo de la organización Argentina Debate, con resultados visibles, que nos pudo contar su coordinador, Hernán Charosky. Estamos en el punto en el que tenemos una fecha, que es el 4 de octubre, para un debate de primera vuelta. Estamos en el punto en el que tenemos un acuerdo de medios de comunicación de la Asociación de Televisión Argentina y de la Asociación de Radios Privadas, con el apoyo del diario La Nación, Clarín, Infobae, Perfil, El Cronista, los canales individualmente Telefe, 13, América, la radio La Red, están adhiriendo a esta convocatoria. Y esta convocatoria es la idea de generar un bien público al cual puedan acceder todos los argentinos y todos los medios de comunicación, que sea posible de transmitir por los más diversos medios de comunicación y que pueda ser apropiado por toda la sociedad, y una vez que sea apropiado por toda la sociedad, nunca más lo largue, digamos. Sería en esta primera, digamos, este primer debate, para todos los candidatos, ¿se imagina ya un formato o todo eso todavía está por venir? ¿Cómo es ese aspecto? Eso está en proceso, pero hay algunas definiciones claras. Sabemos que tiene que ser el mayor pluralismo posible dentro de un formato manejable, pero el mayor pluralismo posible, es decir, si es posible todos los candidatos que atraviesen las PASO o todos los candidatos que atraviesen las PASO y algún criterio más, como tener representación parlamentaria, que es como es en Brasil. Tenemos la idea de que tiene que ser un programa de televisión que no se identifique con ningún canal, con la estética ni con los códigos de ningún canal. Queremos que sea una institución pública, como por ejemplo la Facultad de Derecho, donde estamos ahora. Tenemos algunas ideas bastante claras de lo que queremos, y queremos iniciar un proceso de trabajo editorial con los medios de comunicación, con las organizaciones de la sociedad civil, con información de redes sociales, de encuestas, digamos, para poder tener los temas más adecuados y que sea una conversación relevante. Si tuvieras que definir Debate Argentina como entidad, ¿qué sería? ¿La suma de qué? Buena pregunta. Argentina Debate es la suma de muchos intereses distintos con una voluntad común, que es tener el primer debate presidencial. Hernán, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Debate presidencial. La fecha, el 4 de octubre. ¿Dónde? En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Estamos todos invitados a participar y así subir un escalón en nuestra cultura democrática. aprendiste a mirar el mundo con la visión del hornero. Siempre hay lugar para intentar. Por fin verás, vos sos noticia. La escucharás con nosotros, historias llenas de vida. Poner sentido al camino, alguien ahora te está esperando. Abraza la libertad.